Juan Carlos Prus, los saluda en esta noche tan linda, de vuelta entre amigos. Herbie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, Herbie estuvo ausente con aviso la semana pasada, ustedes sabrán, los que nos siguen, los que nos escuchan. Así que de vuelta, Herbie, bienvenido con su micro de blues. Arrancamos con esto muy, muy lindo, déjame ver que por aquí lo tengo. Vale. Jake Langley es un muy joven guitarrista canadiense, muy, muy jovencito, un hombre nacido en la ciudad de Toronto, en Canadá, guitarrista del año, en el año 2004, 30 años tiene el muchachito, realmente toca fenomenal, ¿eh? Moving and Grooving, un disco publicado por el sello Alma Records, el 6 de octubre del año 2006. Y ustedes habrán escuchado el órgano, el Hammond B6, B8 iba a decir. B8, por eso me quedé, sí, no, el motor. Joy DeFrancesco, ¿no? La voz autorizada del órgano B. Hammond de la actualidad, Joy DeFrancesco, un hombre también muy muy jovencito, que pasábamos hace algún tiempito atrás, un disco que a mí me sorprendió mucho, porque bueno, si el hombre toca así el órgano, obviamente que el piano también, pero nunca lo había escuchado tocar piano acústico, y lo hace realmente muy muy bien. Terry Clark en batería, completa en este trío liderado por Jake Langley, Moving and Grooving. El tema que escuchamos recién, Jingles, el sexto corte de 9 que tiene este disco, agarre lindo, ¿eh? Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, teléfonos, ¿no? 421, ya estoy olvidando, ya me olvido de todo lo que tengo que hacer. 421, ese es mi volumen, sí. Ahora escucho. ¿Y por qué entonces ese, yo bajo este? El segundo es mío. ¿Y pero me baja a mí también? Entonces estamos conectados. Ah, ahora sí. ¿Y a cuánto le habrá dicho lo mismo? 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bien, y el perfil de Facebook también, alrededor de medianoche, publicando las tapas de los discos. Todavía no empecé, ya voy a publicar, sí, la primera. Y estaba el rancho repleto acá. Sí, mucha gente. Y saludando a gente conocida, así que hasta que nos acomodamos, bueno. Muy linda nota de parte de Zoom Deportivo. Sí, muy bien. Bueno, lo que escuchamos de cortina, el fenomenal Charlie Hayden, fecha de su cumpleaños, el último 6 de agosto, hubiera cumplido, a ver, después te saco la cuenta porque la pila. Falleció el 11 de julio del año 2014, hace apenas 2 años se nos fue este gran, pero gran, gran músico. Y el día de su cumpleaños, el 6 último pasado, a mí se me recontrapasó, estábamos en la fecha, sobre la fecha de nuestra emisión de la semana pasada, se me pasó. Viste que, bueno, yo lo comenté en el blog, yo estoy atento a las efemérides para poder elaborar los banners que comunican cada uno de los cumpleaños de la gente más conocida. Me pasó con Bob Stinson, que justamente ese día yo anunciaba, el día ese que faltaste la semana pasada, sí. Y yo anunciaba a través de las cortinas, como lo estamos haciendo ahora, el disco completo de la semana siguiente, y resulta que ese es el día de su cumpleaños. Nos pusimos al día con Bob Stinson. Al martes siguiente, este último que pasó, reparamos un poquitito de las cosas. Y vamos a intentar repararlas con Charlie Hayden, cuya fecha de su cumpleaños fue el último 6 de agosto pasado. Y bueno, vamos a escuchar algunas cositas de él, de este disco, de un disco que él mismo se encargó de compilar junto a su esposa, la cantante y productora Ruth Cameron, lo mejor de la Quartet Quest, una de las agrupaciones más impresionantes lideradas por él y de cuantas haya habido en los últimos larguísimos años. Así que vamos a escuchar a Charlie a lo largo de nuestro programa con las cortinas, y un poquito más adelante un bellísimo tema de su extensa discografía. Otro que cumple años en el día de hoy, 84, mi viejo, Jaimito. Jaimito Preus, 84 pirulos, estuve con él hace un ratito, un beso para él. Y bueno, mucha mamicero el viejo, pero hoy chavame nada. No. Bueno, el 9 cumplió Ezequiel, mi hermano. Ajá. Así que le mandamos un saludo. No tanto, 44. Ah, bueno, ahí nomás. Bueno, vamos a ir con esto. Esto vos sabés que hace ratazo que lo tenía por ahí. Y fue quedando. Y digo, bueno, vamos, viste, lo tenía por ahí en la carpetita que lo apartada, viste, como las cosas en espera, ¿no? Digo, ¿y esto por qué? ¿Por qué estuvo tanto tiempo guardadito acá? Porque suena realmente bien. El trío de jazz fusión italiano, Trio Mone, porque bueno, el líder de la banda, el bajista eléctrico Simón Velafia, le dicen Moni, claro. ¿No? Trío Moni. Está bien. Moni, bueno, así que el trío Moni. Este trío, un trío de fusión, bajo, batería y saxo, ¿viste? Difiere del típico power trío, en donde la guitarra eléctrica, en ese caso, la suple como músico invitado el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, o uno de nuestros preferidos guitarristas, fenomenal, el sonido de la guitarra de Nguyen Lee, que aquí se acopla al sonido bien jazzero y rockero, bien típico fusión del trío Mone. We'll be right back. Bueno, arrancamos a todo pito, todavía, como decía un amigo. Terrible. Yo voy a decir con el inicio con el guitarrista canadiense, Jack Lanely. Y ahora con el trío italiano Trio Mon, un trío de fusión italiano formado por allá en Turín en el año 2012. Al año siguiente, 2013, debutan con su primer álbum. Y este es su segundo disco, simplemente titulado Trio Mon, en febrero del año 2015, el 15 de febrero del año 2015, por el sello La Salimus. Pound for a Pound, el último corte, el 11º, un tema de Frank Zappa. El mismo Simón Mon Bilavia, así es el nombre del bajista líder del grupo, Simón Mone Bilavia, Mone por lo de Trio Mone, ¿no? No sé si me entendí. Entendí perfecto, entendí perfecto. Él mismo se considera un fan de Frank Zappa, de la Weather Report. Incluso la idea que tuvieron todos, ¿no?, tanto él como sus compañeros de grupo, era recrear un poco el sonido de los 60, de los 70, de los 80, de Zappa, Pastorio, de la Weather Report, etcétera, etcétera. Para esta oportunidad, porque el trío no tiene un integrante, un guitarrista, el trío es bajo, con Bilavia en el contrabajo, el bajo eléctrico, Rubén Bilavia, el hermano de Mone, Bilavia en batería, y Jacopo Albini en saxo. Decíamos anteriormente que el típico power trio eléctrico, batería, bajo y guitarra eléctrica, en este caso, suplida esa falta de sonido eléctrico de la guitarra por el fenomenal guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee. Bueno, Nguyen Lee me encanta. Yo después bajo. Después le mando un poquito, pero lo que viene mío después, bastante bajito. ¿Comentamos la sorpresa del jueves que viene? Dale. Porque acá estamos en conversación vía chat con Roberto Privailo. Como dijimos, creo que ya lo hemos mencionado en algún programa pasado, hay un evento el día 20 de agosto, el dúo cromático, que está compuesto por Lisandro Sandes en bajo y Roberto Privailo en guitarra. Va a ser un evento musical en Verde Tuna, en Patagones. Sí. El jueves que viene, si todo sale bárbaro, bien, van a venir a interpretar algún temita. Ajá. Porque dice que si interpreta todos los temas van a escucharlo acá y no van a ir a... La idea es compartirlo en vivo, ¿no? Practican. Pero bueno, van a venir a, sobre todo para darle un poco de difusión y preguntarles, tener una charla sobre lo que están haciendo, cuáles son... Además, para hacer una cuestión de la afinación de los instrumentos, porque este lugar es tan chiquito como aquel, Así que bueno, vamos a ver si podemos juntarnos con los muchachos de Dúo Gramático el jueves que viene. Ya están invitados, incluso dicen que bueno, van a traer una entrada para poder sortear. Por ahí lo vamos a publicar por Facebook, porque sabemos que nuestros oyentes no son afectos a comunicarse vía telefónica. Así que por ahí lo voy a publicar en el Facebook, que tiene un poquito más de difusión, a ver si podemos hacer el sorteo entre todos los que nos escriben. Bien, pasamos al blues. Presentación de un nuevo disco. Ajá. De Michael John Duke Robillard, más conocido como Duke Robillard. Un disco acústico, de Acoustic Blues and Roots of Duke Robillard. El primer disco, a pesar de que este bluesero tiene una gran cantidad de discos y una trayectoria impresionante, es el primer disco acústico. Ajá. De blues, de jazz y de swing. Por supuesto. Todo bien clásico, bien antiguo, de la época pasada, del siglo pasado, sí, y del principio del siglo. Claro, claro. Todo lo que es el jazz y el swing, con varios covers, o sea, la mayoría son covers, y dos temas propios de Duke Robillard, como decíamos, todos clásicos. Para aquellos que no conocen a Duke Robillard, bueno, ya como decíamos, tiene una larga trayectoria en la música. Lo raro es de Rhode Island. No es de ninguna de los lugares emblemáticos del blues, ni de Mississippi, ni de Chicago, de Rhode Island. Y bueno, formó parte de los fabulosos Thunderbirds, aquella banda legendaria de blues rock, y también otra banda importantísima, Rufus of Blues. Ajá, en la cual él había reemplazado a uno de los, que ahora no me acuerdo quién era, a uno de los guitarristas emblemáticos de esa banda. Vamos a escuchar entonces este temita que elegí. La verdad que me costó, porque son como 12 o 13 temas, todos bastante parejitos, todos acústicos. Vamos a escuchar I'd Rather Drink Muddy Waters, que es de Eddie Miller. Entonces escuchamos el último disco de Duke Robillard, The Acoustic Blues and Roots of Duke Robillard. Decíamos un disco enteramente acústico que sigue las rutas del blues, el jazz y el swing de aquella época, sí, de 1920 para adelante. El tema que escuchábamos, I Rather Drink Muddy Water, que significa más o menos como a veces tomo agua podrida o agua fangosa, Muddy Water. Es el sobrenombre del gran Muddy Waters, pero bueno, nada, no tiene nada que ver con esto, de Eddie Miller. Así que bueno, recomendamos por ahí, en algún momento lo pasaremos como más disco completo, no próximo, porque yo me hice la rata, tal vez el otro. Y para el próximo, lo que estamos anunciando, para dentro de un momentito nada más, que es lo de Charlie Hayden, y que está sonando de vez en cuando entre los paréntesis, entre un tema y otro, como cortinas musicales. Así que bueno, prometido para la semana que viene. Muy bien. Después vamos a ampliar. ¡Ampliaremos! Bueno, bajamos un poquitito. ¿Más todavía que esto? Bajamos. Mucho sí. Más. Bueno, esto. Muy lindo esto, muy muy lindo. Benedict Janel Trio. Un disco publicado para el sello SM el 21 de septiembre del año 2012. Equilibrium. Es el disco este, muy muy lindo. Liderado por el pianista Benedict Janel, que es un hombre que se ha popularizado, porque esta agrupación, este trío, es una formación que, si bien este disco es publicado en el año 2012, es una agrupación que tiene algunos poquitos años, pero este hombre principalmente ha participado mucho más, o se lo conoce mucho más, como por su participación en la otra banda alemana de fusión, la Criminology, de la cual tengo varios discos, pero no, hasta ahora no me he animado a traer nada, porque... ¿No te gustan? No, viste, una cosa que, qué sé yo. Bueno, el hombre acá despunta su pasión por el jazz más de la corriente principal, por no decir tradicional, ¿no? Como para separarlo un poquitito de la onda esa que vos comentabas hace sí. Un momentito, ¿no? Es muy lindo esto, muy, muy lindo. Equilibrio. Y un poquitito él explica por qué esta cosa del equilibrio, porque aquí la data obtenida de la web que el sello SM tiene. Donde muy muy profusa data, ¿no? Es un micrositio del sitio SM, y él habla, el sitio habla, ¿no? De la segunda vida que tiene Janel, que no es una segunda vida sentimental. Ajá. Sino que es su segunda vida, su segunda pasión. Una es la música, la otra es las matemáticas. Mira, es un hombre investigador de matemáticas. Así como el pianista norteamericano, indio norteamericano, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, que este muchacho también ha desarrollado algunas teorías matemáticas, ese tipo de cosas, ya me voy a acordar. Muy científico. Sí, muy, muy. Aparte, él también, como Janel, aplica las teorías matemáticas a la música. Es que en realidad la música tiene mucho de matemática. Sí. Sí, bueno, ay, no me puedo acordar. Por ahí, Roberto, cuando venga le podemos preguntar algo. En aquel caso, el del pianista indio estadounidense, se nota quizás un poquitito más. Aquí, más que nada, Janel hace referencia a esta cuestión del equilibrio, porque él dice que de alguna manera, aunque pareciera inconexa de estas dos cosas, existe una suerte de equilibrio, y él dice, esos fenómenos microscópicos que aparecen al azar, o mejor, intuitivamente entre los músicos de un grupo, muchas de esas pequeñas cositas es las que hacen que una banda sea única. Y sigo pensando en el nombre de por eso me cuelgo. Ya va a salir. Ya va a salir. Escuchemos esto, muy pero muy lindo, me gustó mucho. Benedict Janel al piano, Antonio Miguel, contrabajista español, y Owen Howard, baterista estadounidense, en esta formación multinacional liderada por el pianista alemán Benedict Janel. Equilibrio. Best. ¡Upa! ¿De Best? Lo que viene después. La bestia, porque, ¿no? Porque Hirby me preguntaba, ¿con qué vamos después? Así que bueno, The Best of Curtis West es lo que va después. Y Luisito nos saca el aire, ¿viste? No le importa. Ah, sí, no avisa nada, nada. Es una cosa de loco. Si esto fuera televisión, ¿viste? Por ahí te agarran con la dedo a la nariz, así, y no te avisan tampoco nada. Bueno. Lo que fue recién, esto muy muy lindo, Benedict Janel Trio, Equilibrium, SM, 21 de septiembre del año 2012. Escuchamos el segundo corte, Sacred Silence, Sagrado Silencio. La banda, Benedict Janel Piano, Antonio Miguel, contrabajista español, y el baterista estadounidense Owen Howard. Muy, pero muy muy lindo. Acá estuve buscando y apareció lo que comentábamos hace un momentito. Vijaye es el pianista estadounidense de origen indio. Aparte, vos le ves la carita, viste, bien típica. Este hombre es toda una sensación dentro del panorama jazzero, incluso dentro del mundo de la música en general, porque es un hombre muy, muy, muy respetado dentro de la comunidad de música clásica también. Y que, bueno, tiene un máster en matemáticas, qué sé yo, y ha desarrollado, no desarrollado, sino que intentó por ahí completar un teorema matemático que había sido dejado inconcluso por otro que no había podido resolverlo, y el hombre aparentemente lo ha logrado. Bueno, esto como para comentar un poquito esta conexión, ¿no? La música y la matemática, algo que se propuso Benedict Janel con su Equilibrio, este hombre que también es un profesor universitario y allí en una universidad alemana, Benedict Janel. Bien. Lo que vamos a ir ya con esto prometido como disco completo para la semana que viene. No sé si particularmente este, The Best of Quartet West, porque la agrupación, la Quartet West de Charlie Hayden, tiene 6, 7 discos, de los cuales uno más lindo que otro, así que vamos a ver con cuál me vengo para el martes que viene. Esto es lo mejorcito del Quartet West, porque, bueno, nada más y nada menos que una compilación hecha por el propio Charlie y su esposa, y además productora de toda la discografía de Charlie, la cantante Ruth Cameron. The Best of Quartet West, vamos a elegir un temita, déjame que para que tenga una data más ampliada. Bien. The Left Hand of God, la mano izquierda de Dios, un tema de Victor Young y arreglado por el pianista Alan Broadbent, que además conduce también una orquesta de cuerda que ustedes la van a escuchar, realmente lindísima. Un poquitito como para ponernos a punto con la Quartet West de Charlie Hayden. Charlie Hayden ha tenido varias agrupaciones en su carrera y aparte ha tenido colaboraciones enormes, ¿no?, con grandes músicos. Una de las últimas, Tokyo Adagio, ahí está, me acordé, viste que por ahí me acuerdo, ¿no? Sí. Tokyo Adagio con el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, en su última presentación en vivo en Japón, en Tokio, poquitos meses antes de su fallecimiento, y un disco publicado post-mortem, es lo último de Charlie Hayden, pero como para mencionar un poquito las innumerables colaboraciones que ha tenido con tantísimos músicos, con Gonzalo Rubalcaba ha tenido otras realmente muy muy lindas, Nocturno, me acuerdo de eso, y otro más. Bueno, aquel disco increíble, enorme, Beyond the Missouri Sky, Más allá del cielo de Missouri, con el guitarrista Pannicini. Es un disco de esos discos enormes, gigantes, ¿no?, con esa música celestial, como se la conoce esta última etapa de Charlie Hayden. Decimos última etapa porque el hombre ha tenido allá por sus comienzos, el hombre fue partícipe de aquella revolución que fue toda una locura, ¿no? Como lo fue el nacimiento del Free Jazz de la mano de Ornette Coleman por allá por el año 67. El hombre viene de aquella locura a esta cosa suave y a este remanso y a esta poesía que ya vamos a pasar a escuchar. Charlie Hayden. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Que escuchábamos recién, Charlie Haden, The Best of Quartet Quest, es el disco compilado hecho por el propio Charlie junto a su esposa, productora y cantante Ruth Cameron. The Left Hand of God, la mano izquierda de Dios, un disco perteneciente al un tema perteneciente al disco Now is the Hour, publicado en el año 96. Charlie con trabajo, Lawrence Malebre en batería, Alan Broadbent en piano y además haciendo los arreglos y conduciendo la orquesta de cuerdas que ustedes escucharon de fondo en este disco, en este tema, realmente bellísimo. Y el saxo tenor del genial Ernie Watts, el camionero, como le decíamos a Ernie, porque tiene un aspecto de, no tiene aspecto de músico ni de saxofonista, aspecto de camionero. Gordito en la época que yo lo conocí, ahora está un poquitito más flaquito, pero esos bigotones así, un camionero, Ernie Watts. Pero viste que sonido le saca el saxo, realmente lindo. Lo he escuchado en algunas otras cosas y por ahí no suena tan bien como bajo las órdenes del genial Charlie Haden. Bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora? Esto muy lindo, ¿vos sabés que me gustó? Me gustó ella también porque es muy linda. Hablamos de una mujer, Hendrika Entzian. Lidera un cuarteto. Ella es una contrabajista alemana que lidera un cuarteto, toda gente muy muy jovencita. Simon Said en piano, Fabian Ahrens batería y Matthew Halpin en saxo. Una agrupación, toda gente muy jovencita. Mira, por ejemplo, nacida en el año 92-93, Enrica Hendrika Entzian, la contrabajista, con trabajo gigante, casi muchísimo más grande que ella. Y también destaca la participación en este disco Turnus, publicado por el sello Tranton el 10 de abril del año 2014. Destaca la participación de otra fémina, la guitarrista Sandra Hempel. Hendrika Entzian Quartet, Turnus. Thank you.

eso no está ahí, que la fuerza de acto. Mi amor, que pase un buen rato trabajando y que descanse bien después. Bueno, escuchamos de cortina, Luisito me dice, ¿y eso qué es? A mí me gustó mucho, lo vamos a escuchar después. Este es un, a ver, déjame ver, creo que es contrabajista, trompetista, Theo Kroeker, un muy jovencito trompetista y compositor y arreglador estadounidense, pero muy jovencito, ¿eh? Y aquí, vos sabés que no tengo la data de quién es la voz, esa voz muy suavecita que le habla a su amor. Muy lindo, ¿eh? El disco realmente, muy muy lindo, Escape Velocity, publicado el 6 de mayo último pasado, eso lo vamos a escuchar en un rato nada más. Lo que escuchábamos recién, para el hombre acá que tiene algunos problemas con las chicas que tocan algún instrumento, ¿no? Yo no sé si algún día resolverás ese tema, yo no sé por qué no vas a hacer terapia, te digo, ¿eh? No, son las que cantan. Ah, las que cantan, nada más que las que cantan. Mira, bueno. Zafó entonces Hendrika Enzian, la contrabajista alemana, al frente de su cuarteto, con el debut liderando un cuarteto con tres músicos muy jovencitos, el debut para el sello Trampton, un sello alemán, este disco Turnus, publicado el 10 de abril del año 2014. Simon Said en piano, Matthew Halpin saxo, Fabian Arens batería, y la guitarra de otra guitarrista alemana también, Sandra Hempel. Ambas de apenas 30 años de edad, realmente lindísimo. Sandra Hempel además lidera un proyecto propio que ya nos vamos a poner a buscar algo de ella como para traerlo en próximas ediciones. Tuyito. Muy bien. Bueno, el que cumplió años y bueno, no pude, porque el jueves pasado no pude venir. 80 años cumplió Matecito. Buddy Guy. No, muchas gracias, sí. Muy mal. Buddy Guy cumplió 80 sí, años cumplió el 30 de julio pasado. Increíble, increíble como está, porque realmente sigue igual que siempre. Así que bueno, queremos festejar un poquito, homenajear a este gran, pero gran leyenda de blues. Creo que uno de los pocos que está quedando, sí, de toda la camada de blues de Chicago. Nacido allá por el año 1936, que en Luisiana comenzó tocando la guitarra con dos cuerdas, después pudo tener una guitarra acústica y rápidamente se fue a Chicago, donde hizo toda su carrera de la mano, bueno, fue apadrinado por Muddy Waters en su momento y después ha sido seguido y fue influencia de Jimi Hendrix, de Eric Clapton, de Jimmy Page, de Jeff Beck, de todos los grandes. Estuvo un tiempito en la sombra, porque blues ¿preso? No, en la sombra no. Digo, en la sombra, digamos, en cuanto a que no salían las luminarias de la claro, música, ¿no? De los recitales. El blues pasa eso, por ahí se pone de moda, sale. No, se lo mató el rock. Y después, claro, el rock lo mató. Después tuvo una época dorada por los años 90, ahora está bajando. Bueno, en esa época en la cual el blues estaba en franca caída en Estados Unidos y en el resto del mundo, Eric Clapton fue quien lo rescató a Buddy Guy y a muchos más, lo ha llevado a sus recitales, ha compartido y bueno, volvió al estrellato. Una persona que realmente es muy prolífica en publicar discos, porque cada dos, tres años saca un disco. El último que habíamos escuchado era del año 2013, Rhythm and Blues, y ahora algo que todavía no pude conseguir, estoy tratando de encontrarlo por las bateas de las disquerías amigas, el 2015 sacó Born to Play Guitar, todavía no lo pude conseguir. Realmente yo lo tengo, me parece. Sí, bueno, entonces pasamos. Sí, lo tengo. Con este disco en el 2016 ganó el Grammy al mejor álbum de blues. Vamos a escuchar algo bien viejito, por ahí yo decía ahí en la sección desempolvando el vinilo, porque es del año, 1988 no es tan viejo, ¿no? Es un disco que comparte junto al gran Junior Wells, este armonicista que lo ha acompañado en varios discos a Buddy Guy, y que también fuera el armonicista de Muddy Waters, por eso me confundí. Un disco grabado en el Montreux Festival en el año 74 en Montreux Jazz Festival. Uh-huh. Y la acompañan, además de Junior Wells, otras grandes figuras, como por ejemplo tenemos a Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones, Peter Todd Perkins, otro también legendario bluesero que toca el piano, Terry Taylor y Dallas Taylor en batería y bajo. Vamos a escuchar entonces de este disco, que no dije cuál es el nombre, con lo cual estaba mal, ¿no? Porque todos estaban preguntando cuál es el título, Drinking TNT and Smoking Dynamite, un disco en vivo, y vamos a escuchar de este disco el tema Hoodoo Man Blues. Adelante. Buzz your bell this morning, girl, you had you. Elevator running slow now. I buzz your bell, little girl, I want you to take me up on your a third floor. But I hold a mind. Lord, I'm trying to make my baby understand. Lord, you know that everybody they try to tell me, say, Junior, there's somebody done hoodoo, the hoodoo man. Never tell you no more. The next time I tell you, look like I'm gonna have to let you go. But I hold my hand. Lord, I'm trying to make my baby understand. Lord, you know that everybody they try to tell me, say, baby, somebody done hoodoo, the hoodoo man. Thank you. I want you to take me on the oar. Escuchamos entonces en homenaje, bueno, celebrando el cumpleaños de Buddy Guy, los 80 años de Buddy Guy, desde el disco Drinking TNT and Smoking Dynamite del año 1988, un corte, un disco grabado en vivo en el Montreux Festival en el año 74. La tapa del disco, que se me fue medio en el perfil de Facebook, se me fue medio grande porque... demasiado grande. Van a ver a Junior Wells y a Buddy Guy, muy jóvenes, vestidos de traje negro y sombrero negro. Dicen que de este disco copiaron los Blues Brothers su ropa look. Su look para poder hacer la película, y bueno, también las audiciones de música que hacían. Bueno, vamos a escuchar los últimos dos discos de la columna Yacera. Esto me gustó muchísimo. Otro... en este caso semifinalista de en el año 2006 de la muy famosa Thelonious Monk Jazz Competition, de las cuales han surgido gran cantidad de músicos muy jovencitos todos, con promisorias carreras, ¿no? Posteriormente a la participación o al ser premiados en esta fenomenal y muy prestigiosa competencia. Decíamos, porque ya hemos pasado varios ganadores de esta competencia internacional, que un contrato para grabar en el sello Verbe, no era el sello Verbe, bueno, no importa, un prestigioso sello y además una buena cantidad de dólares para los gastitos. En el caso de Victor Gould, semifinalista en el año 2006, pero... igual el hombre ha realizado y se ha proyectado con una gran carrera. No hace falta ganar un prestigioso concurso para llegar al nivel que el hombre llegó para este debut, para el sello Fresh Sound New Talent, un sello que, pese a su denominación, es un sello español, dedicado, como su nombre lo indica, a la promoción de jóvenes talentos. Victor Gould se da el gustazo realmente de debutar con este disco y además de dirigir a grandes músicos, algunos ya veteranos como el trompetista Jeremy Pelt y otro que lo escuchábamos hace algún par de semanas atrás, incluso fue martes de disco completo, el contrabajista acústico y bajista eléctrico Ben Williams, un hombre muy jovencito también que viene pegando muy muy fuerte. Por ahí estoy viendo acá Pedrito Martínez, percusionista cubano que tengo... eso para que no hable tanto. Pedrito Martínez, que percusionista cubano, que tengo un disco por ahí muy, muy, muy, muy cubano, muy, muy, demasiado cubano. Ya lo voy a traer para próximas ediciones. Escuchemos al pianista Victor Gould, Clockwork, el disco publicado el 15 de mayo de este año, el pianista Victor Gould. Thank you. Bueno, escuchábamos de cortina al trompetista estadounidense Theo Kruger, que, bueno, no hay tiempo para pasarlo, así que hay una cortinita re lindo. Este joven músico que no llega a los 30 años de edad, Theo Kruger, para la semana que viene. Como este otro, de apenas 27 años, que acabamos de escuchar recién, 27 años tiene este muchacho, Victor Gold, que acaba de debutar con este disco Clockwork para el sello Fresh Sound New Talent el 15 de mayo del año en curso 2016, puesto en la calle este disco con 11 cortes. Este muchacho, que graduado con honores de la Berklee College of Music de la ciudad de Boston y además del Thelonious Monk Institute of Jazz, graduado con honores, decíamos, en estas dos prestigiosas instituciones y que, como decíamos un momentito antes, en el concurso internacional anual del propio instituto, el Thelonious Monk, la Jazz Competition, fue semifinalista. Es pianista el muchacho, compitió, por supuesto, en el apartado piano. Entre tanto, se daba el lujo de formar parte de agrupaciones muy prestigiosas, como por ejemplo la del cuarteto de Donna Harrison. Tocó con Esperanza Spalding, la bella contrabajista estadounidense. También formó parte de los grupos de Terre Blanchard, de Blanford Marsalis, Nicholas Payton, etcétera, etcétera. Wallace Ronnie Quintet, estoy viendo por aquí también. Y en este disco se da el lujo, el disco debut, se da el enorme lujo de dirigir a grandes músicos como, por ejemplo, el trompetista Jeremy Pelt, el bajista Ben Williams y por ahí al mencionado Pedrito Martínez, Ann Drummond en flauta también. Todos temas arreglados y compuestos por Vito Gould, salvo el quinto corte de Rechón, que es el tema que escuchamos, un tema de Wayne Shorter. 27 años tiene este muchacho, impresionante. Bueno, bien, suyo para la despedida. Bueno, nos vamos homenajeando y despidiendo a una excelente persona y amigo que recientemente nos ha dejado, Carlos Crivello, con un tema que él dedicaba a su hijo Santi, un temita de Steve Ray Vaughan, del cual era fanático, Little Wing, un tema original de Jimi Hendrix, pero interpretado esta vez por el gran Stevie Ray Vaughan. En el disco de Sky is Crying, un disco que salió en el año 1990, póstumo también de Steve Ray Vaughan, que fueron grabados, algunas canciones que fueron grabadas entre 1984 y 1989, y bueno, después del fallecimiento de Vaughan en el 89, producto también de un accidente, digamos, se cayó en el helicóptero donde iba él, salió este disco. Entonces escuchamos a Little Wing, de este disco fabuloso, de Sky is Crying, de Stevie Ray Vaughan. Cantidad de versiones de este tema. Yo tenía también para traer para hoy una agrupación italiana también. En cantidad de discos. En los últimos programas hemos pasado muchos discos homenaje a la música de Jimi Hendrix. Nos vamos a ir hasta la semana que viene con lo anunciado por Herbie. Para el martes que viene, martes de disco completo, no te pierdas este discazo, The Best of Quartet West, por Charlie Hayden, una compilación hecha por el propio Charlie y su esposa Ruth Cameron. Nos vamos, Juan Carlos Preus con la programación yacera, Gervasio Balati del lado blusero, Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias. Chao.